summer wind came blowing in from across the sea. ¿Por qué un periodista ganador del premio Pulitzer por un reportaje que publicó en Los Angeles Times decide a los 40 años publicar sus memorias? La historia que escribí para Los Angeles Times, la que ganó el Pulitzer, trataba sobre el último lugar de América donde los descendientes de esclavos seguían viviendo junto a la plantación, allí donde sus antepasados habían vivido encadenados. Conté la historia de ese lugar tan notable, esa especie de viaje en el tiempo al sur profundo, a través de los ojos de una mujer extraordinaria, y estaba orgulloso del trabajo que hice para tratar de transmitir el espíritu de su vida. Pero al final sentí que había un abismo insalvable entre ella y yo. Y pensé, ¿cómo sería contar la historia de alguien con quien no tuviera tanta distancia? Y ese era yo. En este relato autobiográfico tenemos a un niño, que es usted, que sufre la ausencia del padre, que trabaja como DJ en una emisora de radio en Nueva York, y que es arrastrado por su tío Charlie a un bar donde él va a intentar encontrar modelos masculinos en todos los clientes que aparecen allí. He tenido la impresión, mientras leía estas memorias, que es un libro que, aunque es un no ficción, está escrito con la intención de que sea una novela. Está pensado para leerlo como una novela, en el sentido de que se estructura como una novela. Hay una trama lineal. Alguien dijo una vez sobre las memorias o las autobiografías: el mejor modo de contarlas es dejar fuera las partes aburridas. He tratado de incluir solo los momentos transformadores, los que me hicieron quien soy, los obstáculos, los triunfos. Y organicé el libro en torno a la gente que me rodeaba, de modo que cada capítulo se centra en alguna de las personas que me ayudaron en el viaje como niño y como joven. Pero son hechos reales. Todo lo que digo es cierto. La clientela del bar es muy variopinta. El niño ve pasar por ese bar a policías, atletas, artistas. Algunos de ellos incluso casi lo adoptan, ¿no? Pero por encima de todos ellos, yo destacaría la figura de su tío, de Charlie, la persona que regenta el bar, que es un personaje muy especial para usted, ¿no? Sí, fue un referente en mi vida. Es uno de los héroes crepusculares del libro. Era único. Se quedó calvo cuando era muy joven a causa de la alopecia, y eso le volvió muy cohibido. Le hacía sentirse grotesco, como el jorobado de Notre Dame o el fantasma de la ópera. En cierto modo se escondía en aquel bar oscuro para no tener que enfrentarse a su aspecto. Fue mi primer ejemplo de lo que puede pasarle a un hombre cuando se deja vencer por un contratiempo. Dicho esto, en el bar se olvidaba de sus inseguridades. Entre el alcohol, la oscuridad y sus amigos, se convertía en otra persona. Así que también fue mi primera lección de cómo el alcohol y el bar pueden hacerte sentir como un gigante. Le quería mucho. No vi yo lo suficiente para ver el libro, lo cual es una pena, porque creo que hubiera sido revelador para él comprobar cuánto le adoraba su sobrino. Tengo una doble curiosidad, porque son unas memorias, por lo tanto, los personajes que salen son personajes reales. ¿Usted les ha pedido permiso a la hora de hablar de ellos? Decidí enseguida que pediría permiso a todo el mundo que aparece en el libro. No es necesario en América. Si la vida de otra persona se cruza con la tuya, eres libre para escribir sobre ello. Pero sentí desde un punto de vista moral que debía pedir permiso a todos aquellos que seguían hablándome cuando escribí el libro. Así que fui de un lado a otro y pedí permiso a mi tío Charlie. Hay un policía de Nueva York que disparó a un hombre inocente. Le disparó y lo mató. Y le pedí permiso para hablar de su historia. Mi primo McGraw. Era importante para mí tenerlos a bordo, no solo entrevistarlos, sino involucrarlos en el libro. Y creo que, como me molesté en obtener permiso de todo el mundo, acogieron bien el libro cuando salió. Con este nombre que tiene el bar, Dickens, y con la infancia que se retrata en el libro, es inevitable preguntarle en qué momento usted fue consciente de que había tenido una infancia bastante dickensiana. Uno no podía ignorar el rótulo Dickens a la entrada del bar, con la silueta de su cabeza. Así que había señales por todas partes mientras crecía, y siempre sentí que Dickens era una figura importante en mi vida. Pero mientras escribía el libro, leyendo a Dickens, me impresionó ver cómo mi vida en el bar se reflejaba en algunas de las obras maestras de Dickens. Grandes Esperanzas, por supuesto, y Oliver Twist. Tengo una curiosidad. Si esa primera parte de su libro, donde habla de la infancia y esos días que pasa en el bar, lo podemos relacionar con Dickens, la segunda parte del libro, cuando ya le vemos a usted en la Universidad de Yale trabajando en The New York Times, ¿a qué autor lo podríamos relacionar? When you come from that place, cuando vienes del lugar en Nueva York donde Fitzgerald escribió El Gran Gatsby, no puedes escribir nada sin tener presente todo el rato a Scott Fitzgerald. Pero también uno de mis ídolos es John Cheever, que escribió sobre los barrios de Nueva York algunos de los relatos más hermosos de la historia de la lengua inglesa. Dejó su sello para siempre en el lugar donde crecí. Es cierto que leyendo las transcripciones que hace usted de las conversaciones, de las cosas que se cuentan en ese bar, el Dickens es efectivamente un gran confesionario, con la única diferencia de que allí circula el alcohol. Bueno, también en la iglesia hay alcohol, aunque tenga otro papel. Lo explico en mi libro, que donde yo nací hay una calle principal con la iglesia en un extremo y el bar en el otro. Y no había competencia entre ellos. Se veían como lugares complementarios. La gente iba a ambos sitios a sentirse segura, a recordar su pertenencia a un mundo más grande y también a confesarse. Mucha gente del bar era católica y creo que habrían afirmado, si hubiéramos insistido, que había algo de sagrado en aquel lugar. Yo creo que todas las lecturas a veces te sugieren otros libros o incluso otras películas, y a mí me ha pasado con el suyo. Recuerdo que mientras leía algunas escenas del bar, no podía dejar de pensar en la taberna de la Isla del Tesoro con John Silver y con Jim Hawkins, o por ejemplo incluso pensaba en la película Goodfellas de Scorsese, con ese Ray Liotta niño que solo quiere estar con la gente mayor. Ha sido dos referencias que he tenido constantemente leyéndolo. Sí, sí. You've caught me. Me has pillado, porque adoro uno de los nuestros. Con mi primo McGraw, que es como un hermano para mí, hemos visto la película unas 100 veces. Los primeros 5 o 10 minutos de uno de los nuestros, cuando el personaje de Ray Liotta habla de ese hombre que le acoge de chaval y le introduce en su grupo, son muy intensos para mí. De modo que has dado en el clavo, en algo que siempre ha sido muy importante para mí. Y algunos rincones de aquel bar tenían algo de mafioso. De hecho, había gánsteres por ahí. Y la Isla del Tesoro es fantástica, como Robinson Crusoe. También las tenía en mente mientras escribía. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground. You in ¿Le parece que esas historias, esas conversaciones que el niño escucha en el bar están en peligro hoy en día por la manera como ya se comunica la gente, por las redes sociales, etcétera? Creo que no hay duda de que nuestra forma de hablar, escribir, contar, está sufriendo una transformación radical. Creo que seguimos contando historias, en cierto modo, pero todo está cambiando y no sé a dónde vamos. No sé cuál es el futuro de las historias contadas. Yo no soy de esos que dicen, la necesidad humana por contar historias es eterna. Siempre necesitaremos contar historias. No creo que haya nada eterno. No creo que las historias estén a salvo del asalto del progreso y la tecnología y las exigencias a las que estamos sometidos hoy. No debemos ser complacientes con respecto a las historias contadas. Es algo que debemos cuidar, como cuidamos de un edificio hermoso. No creo en la literatura terapéutica, pero a veces un libro puede significar una liberación para un escritor. Yo no sé si lo ha sido para usted. Pienso igual que usted. No creo en la literatura terapéutica. Para mí no fue el caso. Fue interesante, aprendí mucho, sobre todo entrevistando a mi gente. Pero no quería que fuera terapéutico. No quería acongojar al lector con mi terapia. Quería escribir sobre mi infancia como periodista, desde la gratitud. Quería escribir con amor y comprensión, pero también con algo de perspectiva. Así que estoy de acuerdo. Lo de literatura terapéutica me suena a contradicción. Habrá espectadores nuestros que no sepan que usted también es el autor de la biografía del tenista André Agassi, Open, que fue un éxito también en nuestro país. ¿Qué fue lo primero que pensó cuando Agassi le pidió que la escribiera? Yo recorría el país haciendo periodismo y estaba, como todo el mundo, interesado en el final de su fantástica carrera. Y de repente suena el teléfono y una voz vagamente familiar me dice: «Hola, hablo con J.R. Moringer. Soy André, no sé si sigues el tenis, pero soy tenista profesional». Y yo pregunté: «¿André Agassi?». Me quedé sin habla. Y entonces, justo después de su último partido, fui a Las Vegas, comimos y en aquel momento le dije: «Si quieres una autobiografía, creo que no soy tu hombre, porque hay otras cosas que quiero hacer». Pero con el tiempo mi carrera cambió. La prensa empezó a decaer en América. Nos hicimos amigos. Me pareció muy sincero cuando dijo que quería hacer un libro distinto sobre un deportista. De modo que las circunstancias fueron conspirando para que cambiara mi no original por un sí. Entonces me mudé a Las Vegas y nos hicimos muy buenos amigos durante el proceso de escritura del libro. There ought to be clowns.